En Radio Encuentro, la primera de Peñarol, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí no Hermida. Adelante, Mauricio. Muy buenos días, amigos de la 107.3, tu radio Encuentro. Estamos comenzando nuevamente tu programa Aquí lo Hermida. Después de una ardua semana de trabajo, estamos junto a ustedes para acompañarlos hasta las 11:30 de la mañana. Posteriormente llegan nuestros amigos de La Voz de los Trabajadores. Sábado 1 de agosto. Muy buenos días, Jonathan. Mira, dije agosto y me acordé de ti que estabas al otro lado. Este es el mes de algunos. ¿Ya? Así que muy buenos días, amigos, y vamos a comenzar rapidito esta mañana porque tenemos como hartas cosas. Estamos bastante ajetreados en esta mañana. Vamos a aprovechar y saludar a Vicente, al bicho que está de cumpleaños, y vamos a ir al primer tema musical de esta mañana. Vamos a ir con un tema con Tito Fernández, ¿puede ser? ¿Tienes algo de Tito Fernández? Ah, no, perdón, me equivoqué. Con nuestro amigo Eduardo Yáñez, quien estuvo el sábado pasado en ACB Televisión, perdón, el jueves pasado en ACB Televisión, en una espectacular transmisión. Así que vamos con Eduardo Yáñez, y por ahí sé que nos está esperando nuestro amigo Cristian González, con quien vamos a salir al aire enseguida en una entrevista acerca de un librito que está preparando por ahí. Vamos y volvemos a la 107.3, tu radio Encuentro. Empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro pobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien pedía de tu savia, no eran los mineros, y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro pobre ahora está en casa, y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarra. Son tus dueños los mismos que murieron, ¿por qué no te llevaron? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni medallas. Nuestro pobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra pura que vive allá en el norte, como un niño que nunca imaginó la dicha de ser tiempos mejores. volvemos a tu programa Aquí los Líderes, la 107.3, en esta mañana de sábado, en que nos estamos acompañando desde nuestros estudios ubicados en Avenida Grecia 6733, tercer piso. Estamos con un invitado, ha llegado hasta nuestros estudios, Cristian González. A ver, Jonathan, ¿tienes aplausos por ahí? Bien, compadre, bien. Eso, así me gusta, fuertes esos aplausos. Cristian González, no el Cristian González que nos acompaña y que anda por ahí dando vueltas tomando café ahora. Ya estamos hablando de Cristian González Farfán, ya, el otro es Cristian González Díaz. Hago la aclaración porque trabajan más o menos en lo mismo, medio parecido el asunto. Uno es poeta y Cristian, con el que estoy, es periodista. Así que muy bienvenido a los estudios de Radio Encuentro, al programa de Quilomía, Cristian, tu casa. Gracias, Mauricio, por la invitación y por permitirme también difundir todo esto, lo que vamos a hablar ahora a continuación. Correcto. Tú, vamos, hagamos la presentación. ¿Quién es Cristian González? ¿Dónde nació Cristian González? Partamos por ahí. Bueno, San Miguelino de tomo y lomo nomás. Ya. Nacido y criado en San Miguel. Estudié en la Universidad de Santiago de Chile, el USACH. Antes tuve un paso muy breve por ingeniería, que al final terminó como frustrándome como persona, pero al final encontré mi vocación y estudié periodismo y salí egresado el año 2006. Es una presentación como general. Correcto. Muy interesado en la música popular, en la música de raíz folclórica y, por supuesto, fortalecer la memoria histórica del país, que considero que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Exactamente. ¿Y por ahí nace la idea o parte de una tesis? ¿Ya? Exacto. Primero aclarar que el libro está hecho en coautoría con Gabriela Bravo, que en este momento se encuentra en Francia, que era mi compañera de universidad. Y el libro, que no lo habíamos dicho, se llama Ecos del Tiempo Subterráneo. Y claro, nace como una tesis, como una inquietud que teníamos nosotros de resolver un tema que era el tema de la cultura durante la época de la dictadura, que había muy escasa información. Entonces, comparando con el nivel de análisis que hay de aspectos políticos, sociales, de consecuencias relacionadas con el tema de los derechos humanos, había mucha información, pero sobre el tema de la cultura había poco. Nosotros preferimos tomar un aspecto de esto, que fueron las peñas folclóricas en Santiago desde el año 1973 hasta el año 1983, establecidas, las que estaban principalmente en el centro de Santiago, y empezamos a casi como una investigación desde cero, porque no, salvo algunas publicaciones de la época y algunas publicaciones de prensa también, no había casi nada de información. Correcto. Así por ahí es. Se contactaron con algunos grandotes de la música, ¿ya? En realidad, yo me enteré de tu libro por ACB Televisión hace un par de semanas atrás en un gran programa que se hizo justamente conversando sobre las peñas. Así es. Y, pero antes ya tenía antecedentes porque había conversado con Jaime de la Hoz. Y Jaime de la Hoz me había comentado de que había alguien, y te nombró, ¿ya?, que estaba trabajando con una compañera en el asunto de un libro que lo iban a sacar por la editorial LOM. Ya estaban en ese asunto, así que cuando supe de lo tuyo dije, sí, yo sabía esta cuestión, ya sabía que venía. Oye, ¿costó mucho pillar a los artistas? En un principio sí, porque tuvimos que ocupar una técnica como que cada uno de los artistas no iba derivando a otros. En el tiempo que nosotros empezamos la investigación fue el año 2005, y en ese tiempo no había Facebook, por ejemplo. Claro. No estaba tan masificado. Entonces se hizo un poco más difícil pillar a los artistas, y partimos obviamente porque pensamos que uno de los principales impulsores, que fue Nano Acevedo, que fundó no la primera peña propiamente tal, pero sí la primera peña llamada, que nosotros le denominamos comprometida políticamente, que fue la peña Doña Javiera, que se instaló en San Diego 847 al frente del Teatro Caupolicán. Y de ahí él, a partir de él, nos fue dando unos contactos como base de casi de todos los administradores de las peñas que estaban en el centro de Santiago, y de ahí nos fuimos derivando y así fuimos haciendo la cadena de contactos para llegar a los entrevistados, que en total fueron 101. 101 entrevistados, pero no quisimos hacer un compilado de entrevistas, sino que tratamos de basarnos también en el contexto que nos proveía una organización muy importante del periodo que se llamaba Seneca, donde había sociólogos muy importantes como Dani Rivera, Carlos Catalán, que se encargaron en esos tiempos de darle como un marco a todo esto y analizar, por ejemplo, el movimiento artístico alternativo que existía en esos tiempos. Entonces, para que quedara un poco más claro, no quisimos hacer un compilado de entrevistas, sino que quisimos también introducir este contexto, y también creamos unas categorías propias para tratar de darle, para tratar de analizarlo de mejor forma y que se comprendiera mejor. Siento un artista, y yo creo que quedaron un montón que no fueron entrevistados. Sí, mucho. Ahí, yo recibí algunas críticas, ¿eh? Sí. Yo recibí algunas críticas que, pucha, que no voy a nombrar a nadie. No voy a nombrar a Raúl Acevedo, no. Yo no lo voy a nombrar. Ya. Pero en realidad yo creo que el trabajo que que hicieron, ¿ya? Y que va a salir a la publicación el mes de septiembre. Así es. El lunes 7 de septiembre se lanza el libro en el Galpón Víctor Jara. Ojalá que esté el Galpón Víctor Jara. Ojalá, sí. Ojalá que no esté clausurado. Con las últimas informaciones que hemos tenido, ya está medio complicada sí. La cosa. Creo que el aporte en sí que se hace a lo que están haciendo a través del libro sin conocerlo aún, ¿ya? Sino que simplemente los comentarios que hemos ido recibiendo a través de un poco lo que hemos conversado nosotros y un poco lo que yo he sabido por otros lados, creo que es un aporte importantísimo a todo un proceso. Yo no sé cómo ven dentro de la temática del libro la postura de la cultura en el momento de la dictadura. ¿Cómo se enfrentaba a eso? Es un punto bien importante eso, porque durante mucho tiempo aquí se habló del famoso tema del apagón cultural. Entonces nosotros en el fondo con esta investigación tratamos de plantear exactamente lo contrario, que las peñas fueron uno de esos elementos que contribuyó a este contrapagón, en el fondo, que este apagón existió solamente desde la oficialidad, pero que en el fondo no se manifestó a nivel de las bases, a nivel de lo que ocurrió realmente en ese tiempo. Y sentimos que las peñas contribuyeron y apoyaron junto a muchas compañías teatrales y muchos otros organismos que surgieron a nivel de las poblaciones, a nivel de los sindicatos, que se multiplicaron como margarita, y fue el periodo más floreciente de nuestra historia reciente en que surgieron más organizaciones sociales. Y por eso mismo quizá el tema ha sido como un poco invisibilizado, pretendemos, y el libro yo creo que en ese sentido es como un aporte, contribuye a ofrecer otra mirada y a vislumbrar un poco todo este movimiento que fue eclipsado muchas veces por la misma prensa, que estaba también el bloque de los medios masivos estaba a favor también de la dictadura, ¿no? Claro. Ahora, la mirada del libro está tomada en las grandes peñas, ¿ya? No se toma, por ejemplo, la peña de Bermuda de tal fecha. Eso es un punto importante. Nosotros no... A ver, para contarte así como anécdota, nosotros sí. Cuando empezamos la investigación pretendíamos cubrir toda la peña de Santiago, lo cual fue imposible. Era imposible cubrir por un tema metodológico, por un tema de tiempo, además porque representaba nuestra tesis y necesitábamos también entregar pronto el estudio. Pero no quisimos dejarla de lado porque las peñas poblacionales fueron muy importantes en el desarrollo de las peñas establecidas, que le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque las peñas establecidas tenían elencos que partían rumbo a las poblaciones, porque el canto que se daba en las peñas establecidas no se justificaba si no iban a las peñas de población. Entonces los artistas de peñas establecidas iban muy comprometidos y se dirigían a diferentes partes de Santiago a participar con los pobladores, a participar en esta peña que consideran también, y muchos artistas de hecho recalcan que las verdaderas peñas de la resistencia son las que estaban en las poblaciones, donde había público popular realmente. Y en el fondo, a lo que apunto es que hubo una relación bastante cercana entre los dos mundos, sin que mayoritariamente el público de población asistiera a la establecida. Exactamente. Eso hay que dejarlo muy claro, pese a que el público era bastante heterogéneo. Pero la relación fue bastante fuerte de todas maneras, porque la gente de población incluso mandaba cartas a las peñas establecidas solicitando artistas. Y los artistas, por supuesto, como el resto de la gente, los consideraba amigos o compañeros, más que artistas superestrellas como las que se pueden conocer hoy. Entonces no tenían ningún problema en acercarse a esta población, considerando también el momento político que se vivía, en que las peñas fueron un motor y un espacio muy importante para que la gente se reencontrara en la música, se reencontrara en los gestos, y también muy importante como medio de comunicación alternativa en ese tiempo, aprovechando la proximidad, aprovechando que el artista estaba en la tarima y podía expresarse a los ojos, y aprovechando también que se podían traspasar esas informaciones, las otras noticias, las que no circulaban por los medios de comunicación masivos. Claro, era como el espacio libertad, la peña, ¿verdad? Así es. Fue en aquel programa que recordaba en delante en la serie de televisión. Me acuerdo que en algún momento en el chat empezamos a hablar de la sopaipilla, de los focos que se hacían con tarros. Exacto. De pintura o tarros de leche nido, y un Exacto. montón de situaciones que nos tocó vivir y que creo que fue súper importante dentro del proceso, ¿eh? Porque yo no sé si tú lo ves así, pero creo que la cultura y básicamente nuestros trovadores, nuestros artistas de aquellos años tuvieron mucho que ver con esta rebelión que se vino contra la dictadura en algún momento. Exacto. Ahí también hay otro punto importante. Nosotros en algún momento analizamos como el decaimiento de las peñas alrededor del año 83. Por eso el estudio se circunscribe a ese periodo, 1973-1983. Porque si bien las peñas existieron, por lo menos la Casona de San Isidro y Camarún y Maya del 90, hay un quiebre ahí muy importante, que es cuando está la crisis del 82 y empiezan las primeras protestas. Nosotros postulamos que las peñas tuvieron un rol muy relevante en ese sentido de agigantar las conciencias, digamos, en torno a ese tema, porque también servían como espacio de reencuentro, y al hablar de espacio de reencuentro, el ámbito artístico era el único espacio más o menos permitido, porque la política estaba vedada totalmente. De hecho, las cúpulas políticas fueron arrasadas, y sin embargo los artistas, salvo el caso mítico de Víctor Jara, los artistas no fueron perseguidos. Las peñas de todas maneras les metieron sapos, la allanaron a los organizadores de peñas, los metieron a la cárcel, pero consideramos que las peñas es un eslabón más de toda esta cadena de organismos culturales que colaboró para que empezara también este proceso de rebelión popular, por supuesto que sí. Bueno, hablando de peñas, vamos a escuchar un tema musical. Perfecto. Vamos a escuchar, proponlo tú, le decimos a Jonathan que lo tire al aire. Ya pues, me gustaría escuchar y recalcar mucho al dúo Los Sunchos, porque Suncho. El dúo Los Sunchos fue muy importante porque también protagonizó un quiebre dentro de las peñas, porque muchos se quejaban de que había un repertorio más o menos lastimero o más o menos triste en lo que se hablaba de las peñas. En cambio, claro, ellos, con mucha ironía y humor, reflejaban la situación también política de aquel tiempo. ¿Qué vamos a escuchar de Los Sunchos? Escuchemos Sobre la Cultura. Un tema muy emblemático de la época. Ya, vamos entonces a escuchar La Cultura con Los Sunchos en la 107.3, tu radio Encuentro. Yo quiero que a mí me expliquen de eso que llaman cultura. Pues dicen que soy inculto, más redondo que una lluvia. ¿Por qué no sé distinguir una vela de una cumbia? Me dicen que soy inculto y yo no tengo la culpa. Vivo en una población donde para entretenerse uno se va a la cantina para chupar y coserse. A lo lejos llega un circo de carpa con mil roturas, en donde la sensación es una mujer barbuda. En donde la sensación es una mujer barbuda. Y yo quiero que me expliquen eso que llaman cultura. ¿Será ir a la cantina? ¿Será la mujer barbuda? Y yo quiero que me expliquen eso que llaman cultura. Sinfonía, yo no le entendía nada, y se me anduvo enojando cuando le pregunté yo por cuál equipo jugaba un tal Beethoven que me nombró. Por cuál equipo jugaba un tal Beethoven que me nombró. Y yo quiero que me expliquen lo de la música seria. Si escucho en la Colo Colo cumbias picantes y buenas. Y yo quiero que me expliquen lo de la música seria. Alumine, alumine. eso de la cultura. Y me fui a una librería a comprar literatura. Mas no me alcanzó la plata ni para el IVA pagar, tampoco para un concierto que había en el municipal. Tampoco para un concierto que había en el municipal. Ya no quiero que me expliquen eso que llaman cultura. El culto resulta caro, eso es lo que yo me digo. La cultura para todos, esa es la fama, mi amigo. La cultura para todos, esa es la fama, mi amigo. La cultura para todos, esa es la fama. Y volvemos a tu programa aquí los días de la 107.3, después de haber escuchado este tema con este dúo, gran grupo, Los Funchos, con este tema La Cultura. Un saludo a René Figueroa, que sabemos que está delicado de salud, está medio enfermo, así que nuestro Nehuen en realidad para él, ¿ya? Toda la fuerza para que se recupere y siga aportando desde allá hasta tan lejos, pero sigue estando presente. Es raro, ¿eh? Es raro eso, pero sí, me sumo los saludos también para él. Se hacen como extraños, la distancia en realidad a través de los medios de comunicación que hoy día tenemos se hacen como tan cortas de repente. Exactamente. Es muy fácil conversar, es muy fácil comunicarse. Debemos agradecer eso a la tecnología. Por ahí Los Funchos tienen un tema que habla de la generación. Sí, exactamente. Creo que de repente es súper importante. No, es que, mira, Los Funchos en realidad, en el primer programa que tuvimos aquí en el 2004, de aquí los mira, recibimos un llamado telefónico y nos dicen: oye, ¿por qué no colocan un tema de Los Funchos? Y quedamos así, clic, clic, clic. Yo había tenido un cassette de Los Funchos, o sea, el único cassette que sacaron Los Funchos, claro, y lo perdí. Entonces empezamos a volvernos locos buscando música de Los Funchos, ¿ya? Por internet, por todas partes, nadie tenía nada. Y el año 2007, si no me equivoco, ¿ya? Me aparezco en el... me meto al Google, ¿ya? Y empiezo a buscar Los Funchos y por ahí me aparece una Colette, ¿ya? Escribiéndole al sello Alerce de que en algún momento, hacía muchos años atrás, no había en un cassette música de Los Funchos. En un foro, que no, claro, aparecía en un cassette Canto Nuevo. Claro, era, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí. Entonces dije, esta mina tendrá algo, quizás de dónde. Le escribo. Me responde: soy la esposa de René, oh, ¿ya? Ex Funcho, y te voy a colocar en contacto con él y todo un cuento. Y por ahí obtuve por primera vez la música de Los Funchos. ¿Cachai? Pero fue un proceso súper largo, ¿ya? Entonces fue una joyita. Bueno, y la última vez que levantaste. Claro, claro, claro. Así que se te agradece. Ferrerac te lo agradece más. Sí, ¿ya? También. JP quedó fascinado con Los Funchos. Sí, ¿ya? Muy buen dúo. Así que eso es parte de la historia del programa y parte de la historia de lo que pasó con Los Funchos en los años 90 aquí, claro, o 2000 en realidad, acá en Peñarolén. Mucha gente lo vio participar. Yo diría que la gente lo olvidaba más que ir a las grandes peñas donde actuaban Los Funchos, ¿ya? La Javiera. Yo creo que más que nada los vio, no sé, en la parrilla San Roque, en, claro, la capilla Tanto. ¿Ya? En ellos tenían mucho contacto poblacional. Sí. En el barrio Franklin, Matadero. Sí, sí. Así que un recuerdo grande para ese gran dúo Los Funchos. Bueno, viene el lanzamiento del libro. ¿Cómo se prepara eso? A ver, yo me encuentro en este momento solo porque Gaby lamentablemente está en Francia en este momento. O sea, lamentablemente para el tema del lanzamiento, porque claro, ella se encuentra, va a empezar a estudiar ahora ya en Francia. El tema del lanzamiento ha sido un poco complicado, tratar de organizarlo. Pero la idea es que sea también un lanzamiento peña, una especie de homenaje. Estaba pensando, claro. Una especie de homenaje a todos los artistas que participaron. Obviamente no van a poder estar todos, así que estamos en un arduo proceso de selección y ver si los artistas también van a querer participar. Y me gustaría que también que así lo hicieran, para tratar de recrear el ambiente de aquel tiempo, el ambiente de camaradería que se vivía también en aquella época. Así que, bueno, y el libro que no lo habíamos dicho, que se llama Ecos del Tiempo Subterráneo. Ese es el título del libro y va a ser publicado por Lomo Ediciones. Y un punto importante, el año pasado con Gabriela ganamos, gracias a este libro, el premio Escrituras de la Memoria al Consejo del Libro. Está bueno. Sí. O sea, sí. Ya viene premiado. Ya. Sí, viene premiado. ¿Eh? Viene premiado. Tiene la marraqueta bajo el brazo el libro. Sí, ojalá que sea un aporte, que sea un tema de debate y sobre todo... nos interesa mucho el tema de la generación de artistas que trabajó en esa época bajo condiciones muy duras. Presentimos, junto a Gabriela también, que hay una deuda pendiente con esa generación de artistas, de parte también de los artistas que se fueron al exilio y después que desconocieron la historia que se vivió acá, porque ellos volvieron y quizás encontraron todo tal cual como estaba, y no fue así. Hubo un proceso de construcción muy importante que llevaron a cabo estos artistas, muy soterrada, muy silenciosa, pero que merecía ser destacada. Yo creo que es un tema que da para harta conversa. Muchas veces lo hemos conversado aquí con, no sé, con Raúl Acevedo, aquí en el programa, con el Pancho Villa, con Floppy. Ya lo hemos conversado con varios artistas que han pasado ahora acá. Ese reconocimiento que hace falta con la Rebeca Godoy, ¿ya? Porque en realidad los que se la jugaron fueron los que se quedaron, ¿ya? Afuera es cierto, se sufrió. Yo respeto todo un cuento que ahí se tiene que haber producido, ¿ya? Pero los que se sacaron la cresta fueron los que se quedaron acá, ¿ya? Los que sufrieron las persecuciones, los llamados telefónicos, los seguimientos y todo eso, fueron los que estaban aquí, ¿ya? Y eso yo creo que esta vuelta a la democracia nunca lo valoró, ¿ya? Y más aún, los compañeros que llegaron desde fuera, ¿ya? Que llegaron por ahí, el Reolet tiene un tema, ¿ya? Que llegaban con, no está hablando de los artistas, pero simplificando, o ejemplificando en realidad, con sus trajecitos blancos y todo un cuento, sin pensar en ningún grupo a que se vista blanco, por favor. Metiéndome en la pata de caballo, sí, pero con una pinta muy diferente, ¿ya? A cómo habían salido y llegaron siendo divos aquí, ¿verdad? O sea, cuando llegó Illapu, cuando llegaron los Quilapayún, cuando llegaron los Inti Illimani, el Parque La Bandera, Montetú, fue desbordado con esa llegada. Entonces, faltó el reconocimiento ahí, en ese momento, ¿ya? Y sigue faltando el reconocimiento a todos los que se la jugaron aquí. Y yo creo que, bueno, si el libro rescata algo de eso, yo creo que es súper válido y van a haber muchos que van a estar muy felices de eso. Y bien por ello, ¿ya? Creo que de repente uno como conductor de un programa se le hace bastante complicado el poder no sé, testimoniar o decirle al artista, reconocer al artista, pucha, tú fuiste importante en este momento, ¿sí? Porque básicamente uno al final se va haciendo más amigo de los artistas, entonces cuando invita a alguien al programa invita al amigo, o sea, claro. Es como complicado, ¿ya? En este momento creo que nos está esperando por ahí el Pancho Caucamán, ¿ya? Que yo creo que vamos a salir amigos de aquí, ¿ya? Tiene un montón de historias, ¿sí? Así mucha que historia. Es parte de todo un cuento que se ha ido formando, y creo que la cultura y la trova y las peñas específicamente creo que fueron un aporte importantísimo. Sí, sí, sí, así también lo creo. Me tinca, o sea, que esto lamentablemente no ha sido valorado, o sea, es un tema muy muy complicado de entender quizás para la gente, pero nosotros creemos firmemente en que estos artistas y estos recintos fueron un aporte importante. No más importante quizás que, como nos decía por ahí Toño Cadima, un poeta popular, no más importante que el sitting, no más importante que otras instancias que te fueron igual de importantes, pero las peñas sí fueron relevantes para su tiempo, además porque produjo también una reidentificación de los derrotados. El repertorio de las peñas, por ejemplo, sufrió como una especie de mutación desde su inicio, que fue Nano Cedeo la funda en el año 75, hasta llegar al año 83, porque se parte mucho con el repertorio de los artistas que se habían ido al exilio, y también mucho Violeta Parra, mucho Víctor Jara, y después se van haciendo temas propios y se va juntando también con el tema del canto nuevo, que las peñas es uno de esos espacios donde se desarrolla el canto nuevo, sin ser exclusivamente del canto nuevo. Hay muchos artistas como Rebeca Godoy, por ejemplo, que no se consideraban del canto nuevo y lo consideraban un movimiento esotérico, porque era casi como hablarle como a la elite, con tanta claro. metáfora, por ejemplo. Claro. Pero esas cosas como que se dieron y son bastante interesantes de recoger. Y también decir que nosotros como aporte hicimos como una categorización de peñas, la dividimos por formato y contenido. Yeah. Y eso nos permitió, no contando la historia cronológicamente, pero yo creo que nos permitió analizarla de mejor forma su naturaleza. O sea, podemos decir que también en el libro nos vamos a encontrar con historia de Chile. Yo creo, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que una parte importante que no había sido contado, no había sido considerado, una historia importante del patrimonio cultural de Santiago también. Yo creo que invisibilizado totalmente. Ahora esas peñas, por supuesto, ya no existen, pero por lo menos ya creo que con esto por lo menos algo habrá escrito, entonces alguien puede ya remitirse a una historia que por lo menos ya va a ser contada y va a estar escrita, que es lo importante. Exactamente. ¿Y el costo del libro? Uf, no lo sé, eso depende de la editorial. Ojalá que sea barato. Eso es lo que espero. Lo vamos a contar después. Después del 7 les vamos a, después del 7 de agosto de septiembre les vamos a contar. Sí, el 10 va a estar a la venta, así que yo no, de mí no depende eso, así que no me presenten. Bueno, te agradezco, Cristian. Muchas gracias. Presenta el último tema musical. Perfecto. Hay una canción de Nano Acevedo, muy, muy importante. Se utilizó mucho el tema de la autocensura, también fue algo muy, muy potente en el tema. Pedro Gaete, el mismo persona, dueño de la casona de San Isidro, en el que se basó Mauricio Redolé para hacer su canción que mató a Gaete. Pedro Gaete, dueño de la casona de San Isidro, me contaba que una vez tuvo Margot Loyola en la casona de San Isidro. Y en un momento quiere presentar como un pañuelo que venía de una isla caribeña, decía, porque Cuba era prohibido decirlo. Entonces era una insurrección solamente nombrarla, la palabra. Esas cosas absurdas se vivían en la época. Bueno, el tema de Nano Acevedo es un tema que se llama Carta para mi tío Lucho, que él me recalcaba mucho, que se lo dedicó a Luis Emilio Recabarrio. Pero como la gente llegaba y sabía había códigos tácitos aceptados dentro de la misma peña y sabían que estaban hablando a Luis Emilio Recabarren, pero no se podía mencionar. Entonces ese tipo de cosas se daba, mucho la autocensura, mucho la metáfora. Y bueno, ese es el tema que quiero presentar ahora, Carta para mi tío Lucho, dedicado a Luis Emilio Recabarren, que en ese tiempo no se dijo en las peñas. Ok, muchas gracias y muchas gracias por tu visita, ¿ya? Y vamos a hacer pasar a nuestro amigo Pancho Caucamán, que está por ahí, para seguir en este programa de Kilo del Mío en la 107.3, tu radio Encuentro. Gracias, Mauricio. Pa' usted, pues, mi tío Lucho, pa' sus 100 años. Oiga, tío Luis, dígame cuánto queda para llegar al lugar que me habló. Ese con suaves espigas y gredas echa palomas volando hacia el sol. El de la primavera, el de la primavera. Oiga, tío Luis, dijo un nombre de ave y un apellido de cobre y carbón. Dijo que blancas montañas y mares eran lugares de fuego y amor. El de la primavera, el de la primavera. Cuentar con mi tío. Tiene 100 años y no se le nota, su mirada es clara y su mente también. Puchas que es gallo, don Luchito Emilio, por más que trajina, se ve tan re bien. Por más que trajina, se ve tan re bien. Ahí mismito está mi tío, por más que trajina, cada año se ve mejor. Usted fue el primero que me dio la mano y un silabario de estrellas y sal. ¿Cuántos sobrinos que tiene la tierra? Todos aprendieron con usted a mirar hacia la primavera, hacia la primavera. Oiga, tío Luis, se me caen los brazos y la mirada quiere lagrimear. Dura es la tierra, pero me levanto, con su enseñanza me pongo a tranquear hacia la primavera, hacia la primavera. Tiene 100 años y no se le nota, su mirada es clara y su mente también. Puchas que es gallo, don Luchito Emilio, por más que trajina se ve tan re bien, por más que trajina se ve tan re bien. Y seguimos en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro, en tu programa Obvio, aquí Lo Hermida. Bueno, se fue. Tengo un llamado al aire, a ver, vamos a tratar de sacarlo, a ver, vamos a ver qué pasa. A ver, tengo un llamado al aire en el celular, así que vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló, estoy aquí afuera golpeando la puerta? Ok, está golpeando la puerta Cristian abajo, Jonathan. No, voy allá, la otra, o esta, no sé. Ah. Bueno, les decía, cosas que pasan en la radio, ¿eh? Cosas que suceden cuando estamos en vivo, cuando son exactamente las... ¿Qué horas son? Se me perdió hasta la hora, ya estamos claritos esta mañana. Se te perdieron los lentes, qué distinto. Las 10:39 minutos, acaba de llegar Cristian. 39 minutos atrasado. Andaba por ahí tomando cafecito, parece, nuestro amigo Cristian. Acércate para acá, Cristian, para que nos sentemos ahí los tres. Bueno, les contaba, amigo, de que estábamos con visitas, ya lo habíamos anunciado, ya mientras... Terminamos de conversar con Cristian González, Cristian González Farfán, el bueno, ¿ah? Porque acá el malo andaba por ahí, acaba de llegar, ¿ah? Y ahora estamos con... la silla. Llegó haciendo escándalo ya, me quedó claro. Bueno, estamos con un gran... ¿Para qué les cuento qué pasó con la silla, amigo? No le, ya... Aquí Lo Hermida está debiendo una silla a la radio en este momento, parece. Nuestro amigo Sebastián Feliu, si está escuchando, después pasa por la boletería, por la caja, a cobrar, por favor, la silla que acaba de destruir Cristian. Bueno, estamos con un gran amigo, con un hombre súper importante, ¿ya? Con don Francisco Caucamán. Muy buenos días. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Muy bien, muy bienvenido a los estudios de Radio Encuentro. Muchas gracias. Un placer estar aquí, porque muchos años que no te contaba que no venía a este lugar. La vida nos lleva por caminos indescriptibles de pronto y laberínticos, y uno se pierde de algunos barrios, pero qué rico estar aquí, gracias. Exactamente, me decías que del año 76, 77, por ahí, que no venía por estos lados. Cuando Lo Hermida Peñalolén era completamente diferente. Absolutamente diferente. La Avenida Grecia eran dos. Una que subía y una que bajaba. Y chao pescado. Nada más. Ha cambiado la vida, ha cambiado. Bueno, dicen que todo cambia. Buenos días, Cristian, también. ¿Perdón? Buenos días. Yo me acuerdo hace tiempo también había más árboles. Mucho más árbol. No habían garras en la deportiva. No habían barreras ahí que impidieran claro. el paso. Había toda otra onda. Había una onda de compartir, de generosidad, un ambiente de pueblo. Seguro que estos tiempos cambiados han traído beneficios, no tengo ninguna duda. Es uno que te queda perdido, ¿no? Exactamente. Uno se pierde en el tiempo. Bueno, don Francisco. Don Francisco es el cabezón de la tele, vaya, déjate de ser. Pancho, cuéntanos, ¿dónde nació Pancho Caucamán? Para que vamos descifrando quién es Pancho Caucamán. Pues ni yo tengo claro, porque no me acuerdo mucho, pero me dicen que nací en Puerto Vara, en el Hospital San José de Puerto Vara. El glorioso año de 1951. El 51. ¿Qué te parece? Saque en cuenta. 58 años cumplido. 58 años. Claro. Bueno. No, y no represento 58, represento al revés, 85. Claro, claro, eso nos pasa mucho, ¿no? Está en la plenitud de la vida, entonces. Claro, absolutamente, ¿qué te pasa? Pancho, tú has realizado un trabajo súper importante en la música en nuestro país, ¿no? Y también me imagino hacia afuera. Se ve que no me conoces. ¿No? ¿Por qué? ¿Tú crees que no? ¿Mm? Bueno, hemos que ya con tanto tiempo, imagínate, yo ya cumplí, comencé en el año 1968, cumplí ya 40 años de oficio. 40 años. El año 68 ya era un artista regional en mi zona, en Puerto Varas, en Puerto Montt, y en mi pueblo de aquel entonces, que Alerce, un pueblito que está entre Puerto Montt y Puerto Varas, que tenían por aquellos años no más de 200 habitantes, y hoy día tiene casi 25.000. Imagínate la diferencia. Ha crecido. Ese pueblo campesino, intrínsecamente... sacadores de papas, leñadores y muy con una colonia indígena en realidad. De aquellos años ya, el año 68 ya era un artista regional, un niñito que cantaba. Lo había hecho ya desde los 6 años, 7 años en la escuela y en las radios regionales. Así que de aquella época hasta hoy ahí ha pasado harta agua bajo los puentes, hemos hecho de todo. De todo, me imagino, claro. Me imagino. ¿Tuviste la suerte de compartir con Violeta, con Víctor? No, porque mi condición de provinciano me trajo a Santiago en forma definitiva el año 72. Ah, ya. Y ya Violeta Parra no estaba. La conocía, por cierto, pero no personalmente, nunca la conocí personalmente. ¿No tuviste la suerte? No. Conocí a sus hermanos, desde Roberto, todos los Parras. Pues, claro. Y trabé amistad personal con ellos, con Ángel, Isabel, con todos, digamos. Pero Violeta Parra no la conocí. ¿Y a Víctor? A Víctor Jara sí. Tuve la ocasión de conocerlo personalmente. Víctor estaba en el conservatorio trabajando cuando yo también estudiaba ahí. De manera que con Víctor tuve una amistad personal y nosotros nos fuimos con un grupo de aquellos años que se llamaba Licarayén. Viajamos a Chiloé a celebrar el 4 de septiembre, enviados por el Conservatorio Nacional de Música. Y nosotros estuvimos el 30 de agosto en la Villa Santa Isabel de Naco, en el paradero 20 de Gran Avenida. Yeah. Estuvimos con él nosotros allá aquí en Santiago. Y ahí estuvo en mi casa, Víctor, por la amistad que teníamos. Y en ese mismo barrio había una actividad en la que yo también canté. Y estaba Víctor y fuimos a mi casa a tomar once. No lo volví a ver, pero tuve una amistad personal con él. Sí. Qué bueno. Importante eso, ¿eh? Importante poder tener esos recuerdos más hoy día que... Que bueno, yo creo que Víctor en realidad, después de su asesinato, subió una categoría súper súper grande. Ahí hay un sentimiento encontrado, Mauricio, porque nos hemos preguntado muchas veces, ¿Víctor Jara habría logrado esta transversalidad universal de no haber una dictadura? Es una pregunta dolorosa. Sí. Sin perjuicio que Víctor Jara es grande con... o sin asesinato, eso exacto, no cabe duda. Exacto. Pero no es el único. Estamos hablando de Rondo Arcón, del Negro Pavé, de muchísimos otros, de Patricio Mann, de muchísimos otros grandes músicos de nuestro tiempo. La pregunta es extraña, digamos. En realidad es complicado saber qué habría pasado con Víctor Jara. Bueno, muchos hacen la pregunta, ¿qué estaría haciendo hoy día Víctor Jara? Seguro que estaría en la misma parada que estamos tú y yo en este momento, y muchos cantores populares. Cada vez que me ha tocado enfrentar actos solidarios, actividad cultural poblacional, siempre me asalta esa duda. Yo sé que Víctor Jara estaría ahí, sí estaría aquí, a no ser que esté en otro lado ocupado, igual. Porque Víctor era eso, estaba en todas las paradas, iba a todas las paradas. Probablemente algunas no podía, o algunas se negó, porque uno también de repente se niega, porque no... Pero su actitud fue siempre solidaria, fue siempre constructiva. Recordemos que Víctor Jara, el Víctor Jara que todo el país conoce y el universo conoce, se refiere a un Víctor Jara comprometido no solamente con la música folclórica como investigador, con la creación de origen folclórico, de carácter folclórico y en aquel entonces también comprometida con el proceso revolucionario, sino que Víctor Jara era un militante. Víctor Jara era militante del Partido Comunista de Chile, lo que lo hacía no solamente comprometido en las ideas, sino que comprometido además con su partido en la acción, de manera que esta cosa fue así nomás. Entonces Víctor Jara estuvo en todas las paradas por anga o por manga. Claro, y también recordemos que Víctor Jara tenía toda una relación con el teatro, ¿ya? El teatro y la danza. Que era como lo principal, en realidad, sí, en la partida de Víctor Jara parte por ese lado, y por accidente llega la música, o sea, no por accidente, sino que por una situación que se produce en una causalidad, justamente, ¿ya? Donde falta alguien y le piden que interprete un tema, ¿ya? Y de ahí no lo bajaron más. Claro, pero él traía un acervo, él traía un acervo campesino, sí, traía un acervo campesino y tocaba guitarra, recordemos que partió con el Cuncumén. Claro. Entonces él traía un acervo interesante de investigación y de conocimiento del canto popular, no irradiado, no conocido. Entonces ya era un investigador sin saberlo, desde muy jovencito. Un gran creador, Víctor Jara. Sí, claro, sin duda. Y hablando de creación, ¿cuántas canciones ha compuesto Pancho Bortolán? Esa es la peor pregunta que se te hubiera ocurrido vos. ¿Tú crees? ¿Y la pensé toda la noche? La pensé, la verdad que no sé. No sé, pero no debe ser menos de un par de cientos. No debe ser menos, por ningún motivo, mucho más. No, ya es cachiporreo, no tengo idea. Porque siempre estamos componiendo para distintos intérpretes, para mí, para ocasiones, para teatro, para incluso para cine, para los niños. Ahora que llevo algunos años trabajando exclusivamente, prácticamente con niños, estoy componiendo música transversal para la enseñanza en las escuelas básicas. Entonces he hecho decenas y decenas de canciones para niños. ¿Tú haces clases en Pudahuel? Yo hago clases en Pudahuel, soy profesor de trabajo allá. ¿Vamos a un tema? ¿Podemos escuchar? ¿Vamos? ¿De qué? ¿De canciones de niños? ¿De canciones de abuelos? ¿Canciones como para ti? Abierta, la mesa abierta. Hablamos de Víctor Jara. ¿Sabes tú que a mí me gusta? Bueno, a mí me gusta interpretar también. Bueno. No solamente compongo canciones. Hay una canción que a mí me encanta porque tiene que ver justamente con esto del compromiso. Recordemos que en aquel entonces estaba la pregunta: ¿para qué cantamos? ¿Para qué cantamos? No, dijo alguien, yo no canto por compromiso. Los artistas no tienen que meterse en política, ¿no? Entonces Víctor Jara contesta a través de esta canción. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, cautiva glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, con olor a hierba buena. No es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios hasta alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Oye, ese es un himno maravilloso. Incluso lo utilizo de pronto para los chicos ya de octavo, séptimo, octavo. Para que amen el arte, para que conozcan a Víctor Jara y para que sepan que el arte no tiene que ver con otra cosa que no sea con la emocionalidad que no tiene que ver con otra cosa que no sea el sentimiento mismo, el crecimiento de las personas y sobre todo con el acervo de un pueblo. Si los compositores populares sacan cada una de las cosas de su pueblo, yo diría que la creación espontánea es muy poca, tiene que ver con la capacidad de armar lo que es la sabiduría popular tiene. Y este es un ejemplo, pero clarísimo. Yo encuentro que este es una obra, no solamente una canción. Canto que ha sido valiente. Siempre será canción. Será canción. Claro, claro. La necesidad de transmitir ese deseo en el pero corazón, claro, de libertad, de justicia y de estar, claro, estar en un ambiente acorde, claro, entretenido, donde uno pueda desarrollarse también. Claro. Muchos de los artistas abominaban de lo que se llamaba la nueva canción chilena. Recordemos que la nueva canción chilena viene posterior a movimiento creado por toda una empresa comercial que era el New Folklore. El folklore nuevo, el folklore siempre se está renovando, pero generan todo esto que además provocó una serie de canciones y un cancionero nutrido. Hablemos de las Cuatro Brujas, de Pedro Mesone, hablemos de los Pampanitos, de las Voces Andinas, a ello también perteneció de algún modo Víctor Jara, pasó por ese periodo. Y después viene el compromiso político-social del proceso revolucionario con Salvador Allende. Triunfa Salvador Allende y viene el gran compromiso por levantar la patria y convertirla en una patria igualitaria. Y ahí el folclore, o las canciones de raíz folclóricas, pasan a tener el compromiso social definitivo. Entonces muchísimos artistas decían, no, pues los artistas no tienen que meterse en esto. Y Víctor Jara dice, momentito, yo no canto por cantar, pues, compañero. Yo canto ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, si no, no toquemos la guitarra. Bueno, lo curioso es que muchísimos de los artistas, que todavía hasta hace muy poquito pregonan y pregonaban que los artistas deben ser apolíticos, se tiran hoy de candidatos y no precisamente en favor de su pueblo, que les compra los discos y que su pueblo les entrega la sabiduría, sino que en contra de su pueblo. Hay montones de artistas que se han tirado de candidatos, han fracasado rotundamente la mitad de ellos. Los apolíticos siempre terminan siendo de derecha. Y ojalá que sigan fracasando. Bueno, es la idea de la derecha también, de decirle a la gente que no se mete en política, que no participe, que no está al tanto, bueno, y que el orden es así, es idea, y que no hay nada más que hacer. Entonces, claro, es el mismo discurso. Yo creo que hay que tener cuidado de empezar a reconocer también de que cuando la gente te dice, oye, no te preocupes si las cosas son así, es precisamente que las cosas hay que cambiarlas y hay que transformarlas. Claro, doble razón entonces para que la canción sea un himno de los artistas. Sí, y mantiene su vigencia absolutamente al 100%. O sea, yo creo que uno de los temas importantes del Víctor que hoy día podemos rescatar es este. Ya, bueno, destacando toda la obra de Víctor. Bueno, ¿ya? Y el Niño Luchino, hombre, me muero. Y otras tantas. Sí, Frágil como un volantín. Había un centro cultural Luchino por aquí en Peñalol, en la zona. Me tocó venir a una vez a leer poesía. Cristian es poeta. Ya. Esos son los peores, ¿eh? Sí, no, peor. Sí, siniestros. Sí, por eso llega tarde siempre. De hecho, rompe la silla. Dije, vamos a ponernos. No, hay una diferencia entre poetas y cantores populares. Sí. Los poetas llegan tarde, rompen las cosas, rompen esquemas, y los artistas, cantores, no rompemos nada, somos muy ordenados, nos levantamos muy temprano en la mañana y nos vamos para la casa, eso sí, pero es otro tema. Claro, nos acostamos temprano. Los poetas solemos tener varias casas. Varias casas. No hay problema habitacional con la. Si no, debajo de un puente también nos sirve. ¿Vamos con alguna creación tuya, Pancho? Bueno, ¿ya? Bueno, vamos. Pongámosle música esta mañana. Estamos en tu programa Aquí lo mide, en la 107.3, tu radio encuentro, disfrutando esta mañana con Pancho Caucamán, con nuestro amigo Cristian González, y en cámara, que después podrán verlo en www.aquilohormida.net, que ahora tenemos dominio, ¿ah? Tenemos dominio. Se me había olvidado, tengo que agradecer a nuestro amigo Juan Pablo Guevara, a Spartacus, ¿ya? Hizo las gestiones para que podamos tener un dominio propio en internet, así que ahora somos aquilohormida.net. Muchas gracias, JP Spartacus. Te agradecemos, Spartacus. Bueno, vamos a cantar una cancioncita. No es tan nueva esta, tiene algunos años. Todavía estábamos promediando los 90, un poquito antes, teníamos harta esperanza, así que yo hice esta canción, que está inserta en una obra, una cantata. Chile, perdí y señalada en la región antártica famosa, Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Volverán los tranquilos adoquines a escuchar nuestro paso decidido. Nuevamente las flores de la patria brotarán su madera subterránea y abriremos la puerta de tu cielo nuevamente al calor de la palabra. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Otra vez mi Santiago enlutecido cubrirá sus callejas de sonrisa con su poncho de niño enamorado y su rostro de patria en el exilio. Tomaré tu cintura de rocío nuevamente al calor de la palabra. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Muchas gracias. ¿Te das cuenta cómo se tiran el estudio cuando las tres panchos? Estás muy gordo. Claro, claro. Y esta canción fue compuesta porque a mí me sonaba al sur de Chile. Sí, sí, sí. Se usaba hasta por ahí. Y es lo que uno espera siempre, como los hijos, ¿eh? Que yo creo que, no... que eso es lo importante de haber traído al Pancho hoy día, porque uno se da cuenta que tuve esta canción que puede que la haya escuchado más de alguna vez, uh-huh. Ya no tenía idea que era de Pancho Caucomán. Claro. ¿Mm? Entonces, bueno, pero, ya, pero y eso pasa es... con muchos, ¿ya? Porque el jueves pasado en la serie de televisión estaba Ponte Tú, el Eduardo Yáñez, ¿ya? Y también cantó algunos temas que uno los ha escuchado muchas veces. Bueno, de hecho, Nuestro Cobre. Nuestro Cobre. ¿Ya? Como tema emblemático de Eduardo, ¿ya? Que lo he escuchado en muchas voces. Pero esa noche tuvimos la suerte de escucharlo de voz del autor. Eso es importante. Bueno, Eduardo Yáñez marca un hito desde antes de la canción Nuestro Cobre. En aquel entonces era muchacho. Sí, me imagino. Y de pronto el grupo Quilapayún se percata de esta creación, la graba y se convierte en un himno maravilloso. Además, con un hecho histórico social tan importante como es la nacionalización del cobre. Todo eso... Es una cosa hermosa, ¿no? Bueno, Eduardo ha escrito muchas canciones y ha hecho muchas canciones hímnicas para el movimiento social, cultural de nuestro país. Y no se sabe que es de él. Las canciones que huelen, que caminen, los hijos, nosotros tenemos el gusto de cuidarlos, de armarlos chiquitos, ¿no? Armarlos o desarmarlos, pero cuando ellos que aprenden a caminar ya se van solitos, ¿no? Lo único que hacemos en el fondo es tomarlos de la manito para que caminen entre los 8 meses, el año y medio ya, y se fueron, te fuiste jote para los pinos, se fueron, ¿no? A los niños, ya sabes, las obras también, ¿no? Lo importante es darle esa genética que uno, claro, que uno le entrega al ponerle el corazón y la conciencia. Como también de pronto uno hace canciones que se hace mucha expectativa por ellas, o escribe obras de teatro, en fin, y no pasa nada, y tú no sabes por qué, y pasan tiempo, años, y de repente salen solas, comienzan a caminar. Yo he escuchado canciones mías que las hice, las canté 3 o 4 veces, nunca más supe de ellas, he viajado a provincia y las he escuchado, y le pregunto, ¿de quién es? No sé de quién no es, sé. No tengo idea. Y yo me quedo calladito, ¿no? Bueno, ¿y los derechos de autor? ¿Y dónde queda eso? No, ese es un tema más, de más larga reflexión. Eso es más parte de la modernidad, ¿eh? Yo creo que el tema de los derechos de autor... Siempre han estado. Sí, muchos años que esta ley existe, pero muchos años que esta ley se burla tranquilamente. Muchos años también que hay unos cuantos zánganos que viven a costa de la creación ajena. Eso yo lo he declarado muchísimas veces. De hecho, me retiré de la Sociedad del Derecho de Autor muchos años atrás, a raíz de que, lo voy a contar nomás porque en total no es ninguna novedad, es un vox populi, no hay cómo demostrarlo, pero da lo mismo. Claro. Voy a retirar mi, me entregaban derechos autorales una vez al año, voy a retirar mi derecho autoral, me parece que a fin de año eran dos años, ¿no? Y había estado durante todo el año sonando en distintas radios, en todas las radios prácticamente, tres o cuatro temas míos, por distintos intérpretes. Y yo iba contento, años difíciles, sin pega, con puro cantito por aquí, por allá, dije, voy a buscar el turro, como decimos, ¿no? Claro. Llego a buscar y me dan un cheque que literalmente, no recuerdo la cifra, literalmente no me alcanzaba para una cajetilla de cigarrillo. Entonces ahí yo decidí nunca más contar con la Sociedad de Derecho de Autor. Porque efectivamente hay una serie de convenios en este país que permiten que muchísima plata se vaya a las arcas del derecho de autor sin una destinación exacta. No hay autor para esas canciones. Y ese dinero se reparte a vista y a maño de quienes deciden para quién va esa plata. Entonces, no, nunca más. Ah, qué lata, eso no lo sé. Sí, es así. Eso los artistas lo conocen muy bien y saben muy bien. De hecho, hay muchísimos artistas que declaran. Que declaran en nuestro país actuaciones y autorías y nunca lo hicieron. Porque hay convenios. Es así la cosa, ¿no? Sí, entonces, no, esa ley no está regulada, no se fiscaliza, no funciona bien esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la autoría, creo que lo que más satisface a un autor es que eso se encarne y se convierta en algo importante para tu sociedad, para tu medio, para tu entorno, para tu gente. Es lo más importante, en mi caso por lo menos. Aunque hay muchísimos que van detrás de la ganancia económica. Que tampoco es malo, pero en mi caso no. Lo decía Ernesto Cardenal el otro día en su visita a Chile. Él decía que el tema de la piratería hasta cierto punto era un buen medio para que también la cultura y la creación se fuese difundiendo aquí. Pero la piratería es otro tema. Claro. Es otro tema. Uh-huh. Interesante. Sí. Yo hace pocos días en ACB Televisión, les comentaba que me he encontrado pirateado. Uh-huh. Y yo en Chile hace varios años que no grabo, hartos años que no grabo. También por el mismo tema. Los productores en Chile dificulta encontrar uno que sea honrado y que te diga, uh-huh, esto se vendió y esto es lo que te corresponde. Claro. No, ¿de dónde? Uh-huh. Al contrario, hoy día tú grabas y te pagan en ejemplares. Te dicen, te da pago con 50 CD, con 100 CD, con 500 CD, si eres muy famoso. Y así funciona. Y los derechos que te corresponden por venta a través del país, en casas de disco y todo eso, no lo fiscalizan para la producción solamente. La moya, digamos. Claro. Entonces, ¿no? También complicado. Hace muchos años que no grabo, que me negué a grabar. Porque la labor de un artista no solamente se circunscribe a tener que actuar en la televisión, en grabar, sino que se circunscribe también en tu medio. Uh-huh. Yo prefiero los recitales en vivo, mis clases, la formación de niños. Ahora que ya tengo esta tierna edad, creo que llega el momento en que uno tiene que comenzar a dar directamente a los niños, ¿ya? Y no solamente servirse de un público que te va a ver y paga por verte, no es la idea. Exacto, yo creo que, bueno, tú lo decías un poco hace un ratito atrás, o sea, las canciones, las creaciones, en realidad tú las abonoras, las dejas, ¿ya? Y después toman su vida propia, ¿ya? Y se desparraman por el mundo, y por ahí es poco lo que en realidad el artista puede hacer, ¿ya? Y ahora con la piratería, perdona que te interrumpa, con mayor razón. Exactamente. La piratería se encarga no solamente de ganar a costa tuya, sino que además de irradiarla. Lo mismo ocurre con internet y toda esta enorme facilidad de este medio. Uh-huh. Que tú, un amigo tuyo lanza un tema que te escuchó, lo grabó, lo limpió, lo grabó con una casetera chiquita, lo limpió, lo encachó en los programas que existen. Uh-huh. en internet y disponibles para todos también. Disponibles para todos. Que además también están pirateados. Claro. Y lo arregla y lo tira a YouTube y se fue para el mundo. Y de la noche a la mañana te llega, claro, desde Japón una felicitación de un chileno que anda para ti por dentro. Oye, tengo aquí tu. Y está en todo el mundo, digamos. O sea, de ese punto de vista, lo que tú hagas retumba en todo el planeta. Este es el monstruo de mil ojos, ¿no? De mil cabezas. Que anunciaba lo que tú subas a internet, Chao, pescado. Chao. Ya no te pertenece. Ya no te pertenece y puede ser ocupado en cualquier parte, en cualquier cosa. O sea, eso nuestra, nuestra camarógrafo se irá por internet para que nunca más nos pertenezca. ¿Usted nos va a subir eso a internet? Sí. No, pero ella. Ella, porque nuestra camarógrafo que está en el estudio es muy buena moza, entonces yo tengo el temor que se nos venga a internet y nos la robe. Sí. No, si ya está en internet también. Ya fue entregado al mundo. Tómale. Podemos ir con un otro temita. Cantemos, ¿no? Cantemos si tenemos una mañana de música. De música. Vamos a ver qué cantamos. Vamos a cantar. Vamos a cantar una canción. A ver, ya que hablamos de esta Lola, vamos a cantar una canción que a mí me provoca. En la línea creativa de todos nosotros, uno pasa por muchos estados y por muchos géneros. Yo hago bastante folclore. En realidad, no sé, no sabría clasificar mi trabajo porque abarca de todo. ¿Tú estás trabajando en el Sindicato de Folcloristas de Chile? En realidad, pertenezco al sindicato. Miembro, soy miembro del sindicato desde 1975. Soy miembro del Sindicato Nacional de Folcloristas de Chile. Sindicato que ha tenido un papel interesantísimo y por un lado y por otro no tanto, digamos. Yeah. Porque no ha logrado consolidar algunas cuestiones, pero ese es un tema que vamos a conversar tal vez en otro. Estoy dejando temas para que me inviten de nuevo. Me parece, ¿eh? ¿Ya? Y además de eso, trabajo ahí con la estudiantina La Chimba los martes y jueves. Soy, sí, está como director, asesor. Soy asesor musical, soy su director y hago clases también ahí desde hace ya 10, 11 años. Yeah. 10 años, en realidad. Entonces, se me puede ver todos los martes y jueves ahí en el sindicato. Ya lo saben, si quieren conversar con el Pancho, martes y jueves, después de las 7 de la tarde, me parece. Tendría que ser después de las 11:30, terminar el ensayo para tomarnos un vinito ahí abajo en el bolsillo. ¡Ah! Ese es un buen horario para mí. Pero vino hervido. Sí. Vino caliente, y a vos que te importe. Bueno, una canción dedicada a las mujeres. Y es que la mujer en nuestro medio cumple no solamente el rol del amor, no solamente el rol de los hijos, no solamente el rol de todo eso, sino que hoy día ya con banda presidencial incluida, nuestras viejas se han instalado en nuestra casa de una manera ya definitivamente ejecutiva. Poder ejecutivo, ellas la llevan en todo. Y hay que decirle, sí, su excelencia, se acabó. Pero al margen de eso, cada vez que nosotros tenemos una pena, ahí es el lugar donde llegamos. Al revés también a las mujeres, cuando ya se desdobló el problema, acude el viejo, ¿y cómo lo hago? ¿Qué opina? También nosotros, pero cuando tenemos alegrías también llegamos. También una alegría grande. Si yo encontré trabajo, imagínate, encontré trabajo en estos tiempos. ¿A quién le vaya a contar con más alegría que no sea a tu compañera? Como así tenemos que llegar de repente, que es sin pega. También, ahora lo que nunca he podido lograr llegar contando yo, me subieron el sueldo. Ahí sí que no, eso como que cuesta, esas palabras como que no salen. El otro día tuve una pena muy grande hace poco, dije, vieja, perdió el colo. Inconsolable, ¿qué le vamos a hacer? Ya vamos. Bueno, esto está dedicado a nuestra compañera. Dame tu boca, mujer, como naranja madura, quiero beber tu dulzura y renacer. Se acabará la amargura, se acabará el padecer. Dame tu boca, mujer, y tu ternura. Se acabará la amargura, se acabará el padecer. Dame tu boca, mujer, y tu ternura. Y soñarás, y soñaremos, y volaremos en libertad. Y soñarás, y soñaremos, y volaremos en libertad. Se acabará tu dolor y mi agonía, hay que vencer a la muerte con la vida. Se acabará la amargura, se acabará el padecer. Dame tu boca, mujer, y tu ternura. Se acabará la amargura, se acabará el padecer. Dame tu boca, mujer, y tu ternura. Y soñarás, y soñaremos, y volaremos en libertad. Y soñarás, y soñaremos, y volaremos en libertad. Yo Yo te quisiera llevar por los confines del mundo y todo mi amor fecundo te voy a dar. Se acabará la amargura, se acabará el padecer, dame tu boca, mujer, y tu ternura. Se acabará la amargura, se acabará el padecer, dame tu boca, mujer, y tu ternura. Y soñarás, y soñaremos, y volaremos en libertad. Y soñarás, y soñaremos, y volaremos en libertad. Ya está. ¿Lo digo yo? ¿Esa canción la he escuchado mil veces? Sí, pues. ¿La has escuchado mil veces? ¿Tú eres el que compró la grabación? Yo compré la no tenía idea de la tuya. Claro. ¿Eh? Esta canción ganó un festival ahí en... De la cueca, no, de la tonada en la cueca, en Rancagua, o sea, algunos años atrás, ¿ya? 7 u 8 años. Fue un sorpresón porque, bueno, ese tema de los festivales es otro tema interesante. Yo me niego también así un poco a los festivales, entonces normalmente me piden, amigo, hazme un temita en festival. Y con una suerte de este porte, no lo ven los auditorios afortunadamente, pero de este porte, incluso a veces más grande. Y lo también en salía acusado igual. Oye, entonces, tenían aquel entonces un taller comunal en Pudahuel de jóvenes, un proyecto para evitar la deserción escolar a través del arte. Y mis alumnos, que eran casi 180, 90 y tantos alumnos, que hacíamos ballet, hacíamos pintura, hacíamos escultura, hacíamos teatro, hacíamos todo, folclore, enseñanza, instrumentos. Me proponen, profe, bueno, los niños te dicen tío ahora. Claro. Ahora tú eres tío. Tío me dice, para tal actividad, ¿por qué no contamos? Tío, ¿sabe que supe que había unos festivales? Usted podría hacer canciones. Les hice canciones a los festivales. Clasificamos en 2 festivales. Pero al día que, cuando se acerca la fecha de ir a defender este tema en particular, ocurre que mis compañeros tiraron para la cola, porque eran alumnos, eran chicos, chiquitos de 16 años, 17 yeah. años. Fundamentalmente porque el solista, el que iba a hacer esto, el que iba a cantar esto, simplemente se aconchó. Estaba prácticamente enfermo. No. Tuve que utilizar todos mis buenos oficios ahí, de viejo, digamos, amigo de los organizadores, para explicar la situación y cambiar el intérprete. Y partí a defender el tema, que era de ellos. El premio fue para ellos, digamos. Y le hemos ganado a cuánto concursante nacional había con esta canción. ¿Para qué te cuento? Héroe nacional, el profe Pancho ahí con sus alumnos, porque ganamos el festival. Fue simpático. Qué buena. Una tonadita de coleo que se llama, más bien correteada, con una cantinela ahí, ¿no? Si tú te fijas, la canción tiene muy poco texto. Sí. Y hay una cantinela que insiste que soñarás, soñaremos y volaremos en libertad. Que eres el objeto de la canción. ¿Qué cosa más importante poder volar en libertad hoy día, no? Y además, toda una generación. Yo pienso en esos chicos que tú le hiciste clase y estuvieron contigo. ¿Cómo se habrán motivado? ¿Cómo se habrán motivado a esa gente de Pudahuel respecto a oye, sí, somos capaces, no está cerrada esta barrera que uno se encuentra? ¿Sí? No, ellos clasificaron el tema, que fue y más allá. Pero te digo una cosa: yo tengo ganado el infierno, absolutamente. Porque toda esa generación de chicos, bueno, el proyecto finalmente terminó, tenía una duración de un año o una cosa así. Trabajamos como 4 años, hicimos un par de cantatas, obras, en fin. Hoy día ya no existe ese proyecto. Esos muchachos hoy día son ya más de 20 años, 25, 27. ¿Y siguieron metidos en la música? Están, salieron todos rayados. Están todos estudiando en música, teatro, pedagogía. Les derivé la vida hacia el arte, definitivamente. Me tengo ganado el infierno, yo creo, cuando llegue allá. Satán va a estar zapateando cueca cuando me llegue. Claro, bueno, ese es el sino maravilloso o terrible que tienen los profesores. A pesar de que hoy la labor de profesor está circunscrita a una serie de cuestiones administrativas y todo lo que tú quieras, pero un profesor puede definitivamente derivar absolutamente a un niño hacia donde uno quiera. Los planes de estudio hoy día son tan amplios y también relativos que un profesor puede hacer que un niño sea un convencido luchador por la vida o simplemente un líder de pandilla. O sea, un profesor hace lo que quiere. Lo triste es que a veces no todos los profesores hacen lo que tienen que hacer. Y lo triste es que no todos los profesores tienen esa conciencia de estar haciendo transformaciones importantes. Como en todos los lugares, digamos. O sea, como todos los oficios, el oficio de maestro no solamente una profesión escolástica y todo eso, sino que también es oficioso. Es oficioso. Cuando uno enfrentas a un profesor joven, lo ves muy empeñoso haciendo todo, pero cuando enfrentas a un profesor de 30 años de oficio, no mueve una mecha, con los puros ojos maneja el liderazgo y todo. O sea, es un oficio maravilloso la maestría, sin duda. Saludo a los maestros. Saludo a los maestros, a los verdaderos maestros, porque hay muchos que ingresan a ser profesores por una cuestión más que nada económica y es poco el aporte que hacen. Yo tengo el recuerdo de mis profesores, y yo no sé si estuve en colegios muy malos o me tocó la mala suerte. Yo recuerdo solamente un profesor, José Tapia era. Y él, yo creo que fue el único profesor que me abrió a mí la mente, que me abrió, que me explicó, que me dijo. Y es recordado en la Escuela de Artes Gráficas todavía como uno de los mejores profesores de ese colegio. Pero yo creo que es el único, sin desmerecer tanto a los otros, pero yo creo que los otros me dieron herramientas que podría haber estudiado yo, y hoy día con internet, herramientas que los cabros pueden adquirir así de manera mucho más fácil. Pero te voy a contar que la obligatoriedad del profesorado está fundamentalmente en lo cognitivo, lo que se llama la malla curricular. Se te pide una, se te pide y exige una cantidad de materia que metodológicamente tú tienes que insertar en el conocimiento. Y esa es tu obligación básica. Allá que el profesor sea lúdico, que llegue más allá con el alumno, que se preocupe, que se pasee en los recreos abrazado con su alumno, conversando un problema del chico porque está desorientado. Y eso, a eso obedece hoy que muchas de las modas externas a la escuela, como los bullying y todas esas cosas, estén ingresando a la escuela rápidamente con resultados desastrosos. Es cierto. Es cierto, hay pocos profesores que se pasean con sus alumnos tomados de los hombros y conversando y atacando el problema del cabro, porque el chico chileno y el niño chileno es carenciado desde el hogar en una serie de valores. Pero por otro lado, el profe está tan lleno de trabajo, tan lleno de sistemas de evaluación y todo eso, que es re complicado. Bueno, imagínate, uno es padre y tiene tres cabros en la casa y cada uno es un mundo y cada uno requiere una preocupación especial, lo que hace además que tus hijos digan, quiere más al Lucho, quiere más a la Juanita, quiere más al Pedrito, y que todos piensan lo mismo, porque tú tienes que tratar a cada uno en su mundo particular. Pero eso multiplícalo por 40 o 45 cabros en un curso, y en cada curso distinto, el caso de los especialistas, el caso mío, y yo no trabajo en un puro curso, trabajo con todos los cursos de cada escuela en la que trabajo. Entonces en la semana me topo con con harto. Porque cada día trabajo en una escuela pasando casi por todos los cursos, y son 5 días a la semana, más los ensayos tardíos, los talleres y todo. Entonces al final en la semana yo veo un par de cientos de cabros, más que un par de cientos, diría yo. Veo chiquillos, cada uno con su mundo, y uno no alcanza, es complicado. Entonces en realidad es entendible lo que les pasa a los profesores, pero bueno, la maestría tiene que ver. Nadie podría decir que tú fuiste una mala madre, un mal padre, porque tuviste 11 hijos. No puedes decir, bueno, yo fui mal padre con los últimos 3 porque tenía 11. Me preocupé de 6, de 7. No está eso nada, tienes que preocuparte de todo. Complicado el tema. Yo creo que iba... Pero la reforma educacional creo que, o sea, por lo que yo sé, viene con muchísimo, muchísimo alcance a la actividad lúdica transversal, a lo que es el desarrollo de las artes, el deporte, dentro del aula. Escúchanos, señor, te rogamos. Así es. Amén, hermano. Vamos a otro temita. Pero ¿ya? La explotación continúa. Démosle nomás. El problema es que ya no vamos a entenderlo. Ahora ese es el problema también. Además, bueno, vamos a cantar el último temita, a no ser que haya 50 más. Yo creo que va a ser el último temita. Vamos a cantar el último. Vamos a cantar este tema que a mí me gusta muchísimo también. Que bueno, a uno como autor le gustan todos sus temas. Pues, a mí como poeta también. No tiene hijos feos. Le salió el cabro narigón, orejón, pailón, feo el cabro, pero uno lo encuentra lindo. Es tan lindo. Claro, es tan lindo, mi niño. Es tan linda ella. Bueno, vamos a cantar esto. De la nada, venimos de la nada. A la nada volamos en el viento. Y tan solo vivimos un momento, entre sueños y lamentos escondiendo la mirada. Y tan solo vivimos un momento, entre sueños y lamentos escondiendo la mirada. Tierra mía, el olvido es una guerra desdichada, el futuro es una página encendida. Brillará tu resplandor cada mañana cuando entornes tu ventana sonriéndole a la vida. Brillará tu resplandor cada mañana cuando entornes tu ventana sonriéndole a la vida. Tierra mía, si tan solo renunciamos a la pena y batiendo las alas fatigadas emprendiéramos el vuelo a ras de tierra, llevando una bandera con la luz de la esperanza. Emprendiéramos el vuelo a ras de tierra, llevando una bandera con la luz de la esperanza. Tierra mía, el olvido es una guerra desdichada, el futuro es una página encendida. Brillará tu resplandor cada mañana cuando entornes tu ventana sonriéndole a la vida. Brillará tu resplandor cada mañana cuando entornes tu ventana sonriéndole a la vida. Tierra mía, si tan solo renunciamos a la pena y batiendo las alas fatigadas emprendiéramos el vuelo a ras de tierra, llevando una bandera con la luz de la esperanza. Emprendiéramos el vuelo a ras de tierra, llevando una bandera con la luz de la esperanza. Tierra mía, patria mía, tierra mía, frente a eso. Frente a eso. Toma, ahí te quedó el ojo. Cambio y fuera, dijo el taxi. Bueno, eso tiene que ver también con una obra que escribí hace unos poquitos años. Y se refiere a lo que, por lo pronto, digamos, en ese instante, y me parece que se ha acrecentado lamentablemente, la conformidad que tiene nuestro pueblo frente a los acontecimientos sociales de nuestro país. Tiene que ver con que bajamos los hombros y caminamos ahí. Entonces la idea es, bueno, compañero, ¿qué pasa, vecino? ¿Cómo nos está derrotando la vida y no somos capaces de levantar la vista, ¿no? Si tan solo renunciáramos a la pena y emprendiéramos un vuelo, aunque sea a ras de tierra, ¿ya? La esperanza está viva. Y si no, pregúntenle a Honduras. Así es. Un gran saludo a nuestros hermanos hondureños. También les cuento a nuestros amigos que tenemos un amigo sacerdote que está allá. Está medio enfermo, subimos anoche recién, ¿ya? Pero está luchando, está ahí firme, ¿ya? Apoyando al pueblo hondureño. Así que un gran saludo. Esta semana vamos a tener a Roberto Carretón invitado para que nos cuente un poco cuál es la situación. Ellos están un poco más informados respecto a lo que está pasando. Y vamos a contarle también a la gente, porque es necesario, lo hemos repetido en los últimos programas y desde el golpe en Honduras, de que si nosotros nos quedamos callados, vamos a quedarnos callados, la dictadura va a seguir y no va a haber ningún cambio. Y resulta que es la primera dictadura de este nuevo milenio, por decirlo así. Lo triste, Cristian, a mi juicio, es, bueno, cada pueblo tiene la libertad de elegir su propio camino, de triunfar o fracasar en la búsqueda de la dignidad humana. Pero que se legitime en América Latina que la forma de cambiar a un presidente, de cambiar a un dirigente, que se legitime en nosotros el crimen histórico, que se legitime que solamente con una escopeta, con una pistola, con un garrote, tú cambias el destino de los pueblos, eso es un crimen histórico que no se puede soportar. Y un crimen para las nuevas generaciones también, porque después nos quejamos de que los cabros están violentos, de que los cabros están destruyendo las cosas, claro. Y resulta que el ejemplo que nosotros le hemos dado como sociedad es bastante deplorable, por decirlo menos. Y si no, perdón, habría que pensar en lo que ha pasado con nuestras propias generaciones, con nuestra propia actualidad histórica en términos generacionales. Se legitimó en nuestro país la muerte artera, el crimen por la espalda, sin preguntar de qué se trata. Y nuestros muchachos, nuestros jóvenes, la generación que viene detrás mío, los que en algún momento tuvieron 40 años, los que tienen 40 años hoy, que hoy día tienen 35, 40 años, ya no tienen capacidad de espanto frente a los horrorosos crímenes que ocurren. Exactamente. ¿No? Porque ellos desde niños se les legitimó a través de la televisión de la dictadura, que estaban bien muertos. Y que la muerte es natural. La muerte a mansalva es natural. Y no podemos permitir que en América el cambio de autoridades de un pueblo democrático se haga a mansalva a través de un garrote. Eso es horrible. Así que ojalá el pueblo hondureño muy pronto encuentre su camino y pueda volver las aguas sociales al cauce que corresponde. Así es. Así, esa es la apuesta que estamos haciendo y el apoyo que podemos dar a nuestros hermanos hondureños. Bueno, llegamos al final del programa. Parece que nos vamos a ir incluso sin tema musical al final, por las señas que me están haciendo al frente. Darte las gracias. Al contrario, gracias a ti, Mauricio, a la radio emisora de aquí, Lormida. Valió la pena atravesar Santiago entero para estar aquí. Ojalá pudiéramos tener otra ocasión para conversar de otros tópicos. Exactamente. Y eso. Así que agradecido, como Pedro Vargas, muy agradecido. Un abrazo a los auditores, cariñoso. Mauricio, muchas gracias. A la camarógrafo, a los técnicos que están trabajando, los chicos. Muchas gracias por el sonido, por todo. Y eso sería todo. Sería todo. Nos vemos. Bueno, gracias a Cristo también. Un abrazo para todos los que nos escucharon el día de hoy. Invitarlos para que sigan escuchándonos y vamos a tener más sorpresas como estas agradables sorpresas con las que nos encontramos hoy día. Así es, y por mi parte nos juntamos el próximo sábado nuevamente a las 10 de la mañana en su programa aquí, Lormida. Nos vamos a ir sin música porque estamos sobre la hora, pero ha sido una mañana donde hemos tenido música en vivo en nuestro programa, y programa que pueden volver a repetir y ver las veces que quieran, me imagino, a partir de mañana en el www.aquilormida.net, donde vamos a tener el video y el audio, ya, para que lo tengan ahí de cualquier forma nuestros amigos auditores. Hasta siempre, amigos, y nos juntamos, como siempre decimos, en cualquier parte, en cualquier momento. Recorrimos 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El próximo sábado nos volvemos a encontrar de 10 a 11:30 horas aquí en el 107.3 FM o en www.aquilormida.tk. Buenos días. Radio Encuentro le indica la hora. Son las 11 de la mañana, 31 minutos.